Estamos en calle Azorín número 21, teléfono 956-460830, Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, especialistas en joyería y regalos, Cervecería Carlos, en calle Pintor Rodríguez Agüera. Abrimos todos los días de feria de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de todo tipo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Teléfono 956 46 62 34. Y Manuel Pérez Trastoy, apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Muy buenas tardes, son las 12 y un minuto. Como es habitual, cada feria a esta hora de la mañana le tomamos el pulso a la actualidad de esta feria de Ubrique 2012. Una jornada, segunda jornada de feria, 12 de septiembre. Bueno, pues tranquila la mañana en cuanto a lo que se refiere al recinto ferial. Hace minutos pasábamos por ahí y de momento parece que el recinto ferial está aún dormido, pero seguro que se llena de la ilusión y de la afluencia del público a lo largo de la jornada. Una jornada en la que, bueno, pues vamos a disfrutar un día más de la Feria de Ubrique 2012 y como cada mañana desde aquí, desde la sintonía de Radio Ubrique, desde el 97.6 de la FM y desde internet en www.radioubrique.com, bueno, pues les estaremos llevando a esta hora de la mañana y hasta las 2 la actualidad de lo que da de sí la jornada, los datos de interés y sobre todo, bueno, pues recabaremos información acerca del desarrollo de esta Feria de Ubrique 2013. Hablaremos con la delegada de festejos, Pepi Gloria Pérez, que nos va a poner al día de todo, bueno, pues del desarrollo, de cómo está siendo el desarrollo de la feria. También hablaremos con nuestro compañero Ernesto Domínguez, compañero de la tertulia taurina al Paso Doble, gran entendido del mundo del toro, que nos va a hablar sin duda, bueno, pues de la tarde taurina que vamos a tener el próximo viernes, mañana viernes, con esa suelta de vaquilla desde la Plaza de Toros de Ubrique. Y por supuesto centraremos también esa conexión con Ernesto en la corrida de rejones que se celebrará este sábado a las 6 de la tarde, en la que se lidiarán reses de la ganadería de los hermanos Rubio Martínez, por los rejoneadores Fermín Borque, Manuel Manzanares y Manuel Moreno. Es sin duda, bueno, pues los principales argumentos de los que vamos a hablar hoy, pero sin duda también recabaremos información acerca del desarrollo de esta segunda jornada de feria y lo que resta de ella. Una jornada en la que la predicción meteorológica, bueno, pues apunta a que tendremos temperaturas bajas, más bajas de lo habitual. Las máximas estarán en torno a los 25 grados, pero el termómetro bajará hasta los 16, 17 grados en la jornada de hoy. Y atentos porque según el tiempo, el de Maldonado, pues anuncian lluvias para la tarde-noche de mañana. Una probabilidad de precipitación baja, pero bueno, pues ahí está ese riesgo que anuncia el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues parece que las predicciones son más halagüeñas, pero bueno, pues no podemos descartar el que mañana aparezca o tengamos la presencia de chubascos, aunque leves, a partir de las 8 de la tarde. Datos de interés también a tener en cuenta, la farmacia de guardia, la que se encuentra hoy situada en la calle Botica, es la que permanecerá de guardia en la jornada de hoy. Para mañana viernes, la situada en los callejones, y durante el fin de semana, la farmacia de guardia será la que se encuentra en Avenida de España, que le ofrecerá su servicio de guardia tanto sábado como domingo. Esperemos que no tengan que hacer uso de ella, que disfrutemos la feria de la mejor manera, pero son datos que conviene tener en cuenta. Recuerden, hoy calle Botica, mañana los callejones y durante el fin de semana la situada en Avenida España, tanto sábado como domingo. Pues en unos minutos estaremos encantadísimos de bueno, pues ofrecerles las novedades principales de esta jornada de feria. Vamos a meternos en ambiente con unas sevillanas y enseguida volvemos con protagonistas en esta jornada de hoy, segundo día de feria en nuestra localidad. Toda la información de la fiesta patronal y la feria de Ubrique. Espacio patrocinado por Librería Papelería Fábula, en Avenida de España. Ya a la venta los libros de texto y el material escolar. Peluquería y tienda Encarna, especialista en tratamientos capilares. Consulte nuestras ofertas. Y para la feria, complementos de flamenca, flores, peinas, pendientes, de Ángela Muebles y Decoración. Hemos cambiado de domicilio. Ahora la atendemos en calle General Luque Arenas, número 8. Y Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Tu punto de encuentro cofrade en la feria, Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro cofrade en esta feria. la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. Esta feria te esperamos en Ludoteca Infantil Arcoiris. El primer día de feria, miércoles 11 de septiembre, Arcoiris abrirá sus puertas para ofrecerte su caseta infantil, en la que le ofrecemos a los más peques varios talleres dedicados a la feria. Maquillaje de gitana, pinta uñas. También los niños y niñas podrán disfrutar de las tapitas de feria con su bebida. De 5 a 9 de la noche, feria en Ludoteca Infantil Arcoiris. Estamos en Paseo del Prado. Y no olvides traer tu traje de flamenca o gitanito. Apúntate, plazas limitadas. Más información y reservas en el 671 13 31 51 o 689 66 95 64. Este año para los más peques, Ludoteca Infantil Arcoiris, en Paseo del Prado. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios oferta las enseñanzas de educación secundaria para adultos en las modalidades presencial y semipresencial. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado, ahora es tu oportunidad. En los últimos años, cientos de personas adultas han conseguido la titulación básica obligatoria gracias a su esfuerzo y a la ayuda de nuestros profesores, personas cercanas y dedicadas vocacionalmente a este tipo de enseñanza. El plazo de matriculación está abierto. Acércate al instituto con tu DNI y la certificación de notas del último curso superado y pregunta por las posibles convalidaciones. Puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que piensas. Además, la matriculación en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios no es incompatible con la realización de las pruebas libres que cada año convoca la Consejería de Educación. Aprovecha esta doble posibilidad. Ven y te informaremos más detalladamente. Bueno, pues en unos momentos empezaremos con los protagonistas de esta jornada de hoy, pero bueno, recordar el programa oficial de feria en lo que nos espera en los próximos días. Por ejemplo, hoy jueves y dentro de unos minutos, a partir de las 12:30, tendrá lugar ese pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, acompañada de Gigantes y Cabezudo. Se retomaba esta tradición en este horario hace unos años y parece ser que fue todo un acierto. El recorrido será hoy desde la Ermita del San Pedro, El Perdón, San Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Los Callejones, Avenida de España, hasta la llegada a la caseta municipal. Una caseta municipal que hoy, bueno, pues ofrece como cada día una degustación típica en cuanto a gastronomía. A partir de las 12:30 comienza la actuación de la orquesta Cómic. Y hoy también tendremos paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, un paseo que está previsto tenga su salida a las 3 de la tarde normalmente, y por motivos de, bueno, pues seguridad, son puntuales la salida de los paseos a caballo hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada en el recinto ferial. A las 4, actuación de la Academia de Baile Salsa Azúcar en la caseta municipal, y a las 11 tiene lugar, bueno, pues un concierto del grupo Briqueño en Cuero también en la caseta municipal. Ya estuvieron el pasado año y este año pues repite la banda de Antonio Villalba. A las 12, actuación de la orquesta Boulevard en la caseta municipal. Mañana viernes tendremos a las 12 la suelta de vaquillas en la plaza de toros de Ubrique. El precio de las entradas es simbólico, 2 euros. A las 12:30, pasacalles, en esta ocasión por parte de la agrupación musical ubriqueña y acompañada de Gigantes y Cabezudos, con un recorrido distinto. Atentos, salida de la ermita de San Pedro, Beato Diego, José de Cádiz, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Nuestra Señora de la Estrella, Diputación, Avenida de Corte, Antonio Montero, Calle Nardo, Algarrobal, la Calle Andén, la Avenida de Cortes, vuelven hacia la Avenida de Diputación hasta la llegada a la caseta municipal. También mañana viernes tendremos degustación gratuita de una comida típica de la sierra, la municipal, actuación de la orquesta Cómic a partir de las 12, y bueno, pues ya saben que mañana tendremos a las 4 el paseo de caballos y el concurso de engalanamiento y atalaje organizado por la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, y en el que un juez experimentado y capacitado puntuará al jinete o a la amazona como mejor pareja engalanados, así como a los atalajes de los respectivos caballos. Tendrá lugar en una zona delimitada del recinto ferial. Tendremos también a las 4 de mañana la actuación de la Academia de Baile de Toñi Domínguez en la Gaceta Municipal, y a las 12 la Orquesta Crucero. Y ya para el sábado, bueno, pues vuelve el pasacalle de la Agrupación Musical Ubriqueña. A las 2 vuelve a haber degustaciones en la Caseta Municipal, 2:30 actuación de la Orquesta Cómic, a las 4 la Escuela de Baile de Miriam Córdoba en la Caseta Municipal, y a las 6 esa corrida de rejones de la que vamos a hablarles hoy con Ernesto Domínguez en la Plaza de Toros de Ubrique, en la que se van a lidiar reses de la ganadería de hermanos Rubio Martínez Macandro por los rejoneadores Fermín Borque, Manuel Manzanares y Manuel Moreno. Y a las 12 en la Caseta Municipal la actuación hasta la madrugada de la Orquesta Crucero. El domingo ya no es feria, aunque tendremos también actividades importantes con motivo de esta feria y fiestas. A las 11 se conmemora, en función solemne del voto realizado en 1855, a Nuestra Señora de los Remedios, excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique, con la celebración de la Santa Misa en acción de gracia. Y a las 7, Eucaristía, delante del paso y posterior procesión de Nuestra Señora de los Remedios, de regreso a su templo, al convento de capuchinos, y estará acompañado por la Agrupación Musical Ubriqueña. Y algunas citas durante estos días, por ejemplo, pueden visitar las obras del último certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, que estarán expuestas hasta el 25 de septiembre en el claustro del convento de capuchinos, en el Museo de la Piel. También podrán visitar las obras que resultaron ganadoras en el tercer concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Estará durante este mes de septiembre en la ermita de San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Además de la exposición colectiva de pinturas Arte para Todos, que estamos fuera de plazo, se cerraba el día 10 en el Callejón del Norte. Lo que sí está abierto hasta el 16 de septiembre en Calle Real es la exposición de pinturas de Remedios Rubiales, que todavía puede ser visitada también en estos días de feria. Son algunas de las actividades previstas para estos días de feria y para este mes de septiembre. Nosotros vamos a hacer una mínima pausa, vamos a seguir ambientándonos con sevillanas, y en unos minutos vamos a hablar con Pepi Gloria Pérez, delegada de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique. Tienes salero, la gente de Radio. Cada día en la mañana, toda la información de la feria y fiestas de nuestra localidad. Espacio patrocinado por Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Sala Fitness Julio Dueñas. Abrimos el 16 de septiembre con nuevos módulos de pilate en horario de mañana y a las 8 y media de la tarde. Y danza oriental en horario de mañana. Además, bonos especiales para spinning. Gazules Interiorismo. Decoración, hogar, mobiliario. Estamos en Avenida de España número 6. Teléfono 956-46-1624. Y pastelería confetería La Nave. Estamos en la Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional para ofrecerles nuestros productos artesanos. Cada día en la mañana, toda la información de la feria y fiestas de nuestra localidad. Los días de feria ven a Bar La Abacería, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Un lugar ideal para disfrutar de la feria en un entorno tranquilo y con una amplia terraza. Le ofrecemos las mejores tapas y los mejores aperitivos de feria, todo a precios anticrisis. Chocos, puntillitas, cazón en adobo, jamón, gambas, pinchitos. Los días de feria te esperamos en La Abacería, bajo la dirección de Chani, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, a un paso del recinto ferial. Ven a vivir la primera feria de día en De Vinos, en Callejuela La Cárcel. Durante los días de feria, De Vinos organiza su primera feria de día para que disfrutes en nuestra acogedora terraza con microclima. Te ofrecemos caldito de puchero, jamón, gambas, queso, rebujito. Además, abrimos desde las 9 de la mañana para tus desayunos. Primera feria de día en De Vinos, en Callejuela La Cárcel. Además, habrá premio para el mejor traje de flamenca. Del 11 al 14 de septiembre, primera feria de día en De Vinos. Foto Alba. En Paso del Prado número 1, le informamos que los días 11 y 12 de septiembre mantenemos nuestro estudio abierto en horario de 3 a 8 de la tarde con una oferta especial de feria. Tres fotos de 20x25 más una ampliación de 25x30 por tan solo 25 euros. Y durante el mes de septiembre, al contratar su reportaje de bodas, le regalamos las imágenes en grúa con un segundo operador de cámara totalmente gratis para que su boda sea inolvidable. No lo dude. Infórmese, es una oferta excepcional. En Foto Alba, en Paso del Prado número 1, teléfono 46-8211. Foto Alba, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. Primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. Del 25 de julio al 25 de septiembre, gazpacho más tortilla, 2 euros. Con 3 premios de 150 euros en metálico y 3 premios de 75 euros a canjear en las tiendas ACU. Organiza Ayuntamiento de Ubrique, Asociación de Comerciantes de Ubrique y Oficina de Turismo. Establecimientos adheridos Lorenz, La Nueva Perla, Restaurante La Plaza, Bar El Prado, Peña Sevillista, Pizzería La Sierra, La Tapería, Bar Los Tres Caminos, Mesón La Vega, La Venta Uguri y Asociación Amigos Lo Natural en Tabizna. Del 25 de julio al 25 de septiembre, primera ruta del gazpacho y la tortilla Ubrique de Rechupete. Esta feria te esperamos en Pizzería La Sierra. Abrimos el jueves día 5 de septiembre y los días de feria abrimos en horario de mañana hasta media tarde. Además, con tu primera consumición en Pizzería La Sierra, una tapa gratis. Pizzería La Sierra. Como siempre, te ofrecemos una amplia variedad de pizzas artesanales con el mejor sabor. Tus desayunos también en Pizzería La Sierra. Estamos en calle San Francisco Javier número 18, frente al juzgado. Teléfono 648-07-9613. Carnicería Miguel, en calle García Lorca número 2, con el prestigio de carnes Riveriego. Reabrimos nuestras puertas para ofrecerles a nuestros clientes la mejor carne. Somos de Villamartín y le ofrecemos precocinados y chacinas de elaboración propia y con seguimiento sanitario. Estamos en calle García Lorca número 2, donde le ofrecemos degustaciones gratuitas de nuestros productos estrella durante nuestra primera semana. Una excelente relación calidad-precio. Abrimos de lunes a sábado de 9 y media a 3 de la tarde. En Ubrique, Carnicería Miguel, en calle García Lorca número 2. 12 del mediodía y 25 minutos, le tomamos ya el pulso a la actualidad de esta feria y vamos a hablar en estos momentos con Pepi Gloria Pérez, delegada de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique, a la que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Bueno, pues en principio, ¿cómo está viviendo la delegada de fiestas el desarrollo de esta feria? Pues la verdad que el desarrollo hasta el momento de esta feria estupendamente. Desde aquí quiero felicitar a todos los ubriqueños y a los caseteros, porque la verdad que no hay ninguna incidencia en sí, ni ningún altercado, y todo marcha perfectamente y es lo que se esperaba, porque sabemos que todos estamos comprometidos con nuestra feria, nos gusta, y entre todos evitamos que haya ningún altercado ni ningún movimiento raro. Empezaba la feria en la noche, la madrugada del el martes al miércoles, con el pregón a cargo de Paque Virués, que gustó mucho al público, ¿no? Sí, la verdad que sí, que dejó un buen sabor de boca, que todo el mundo felicitó a Paqui y también estuvo acompañada por esas fotografías que llevaba Dubrique en el recuerdo de estas ferias tradicionales que hemos tenido. Y junto con su pregón hicieron un buen pregón, vamos, la gente en la caseta, en la calle, etcétera, todo el mundo la felicitó, y yo desde aquí también quiero felicitarla porque se lo trabajó y se lo curró y estuvo perfectamente, muy bien, muy bien. Por otro lado, lo comentábamos antes, una tradición que se recuperaba hace años, que era que el pasacalles hiciese su recorrido a mediodía, y parece que, bueno, pues se apuesta también desde esta legislatura en que sea así, a esta hora, para animar a la gente a acudir al recinto, ¿no? Un pasacalles que también está teniendo bastante éxito y bastante afluencia de público, ¿no? Sí, ayer lo pude comprobar en la Plaza Francisco Fatou, que salían de la ermita de San Pedro, y la verdad que había bastante afición y bastantes críos con el pasacalle allí, y lo más acertado es hacer todos los días un recorrido diferente, y mi compañera Josefina Herrera, que es la que se encarga del pasacalle, porque para mí es imposible poder estar en el pasacalle porque todos los días tengo algo y mañana tengo las vaquillas, paso a los toros, etcétera, y es imposible, y ella la que siempre va acompañando al pasacalle. Pero sí, la verdad es que hay mucha aceptación y muy contento, y los críos se lo pasan bomba. Uh-huh. Y anoche, bueno, me comentabas anteriormente que se ha intentado este año desde Festejos que las actuaciones de la caseta municipal sean no solamente para jóvenes, sino también para todas las edades, ¿no? Ayer, un éxito la actuación del grupo Carlinga, ¿no? Sí, así es. Nosotros este año sabíamos que teníamos un presupuesto austero, ¿no? Y los gastos, sabíamos que la feria hay unos gastos fijos y teníamos que tener en cuenta. Siempre tenemos en cuenta lo que son los artistas de Ubrique, y la verdad que yo creo que hemos acertado este año con ese programa que hemos hecho, porque comenzamos la noche del pregón con esa noche flamenca que estuvo la caseta también de bote en bote. La gente disfrutó muchísimo con ese artista invitado, como es Manuel Román, el pescador, y después la Orquesta Boulevard, y anoche efectivamente nosotros le hemos dado cabida el Consejo de Fiesta a una programación donde participarán para todo tipo de público. Anoche le tocó al grupo Carlinga, la verdad que estuvo muy bien, la caseta estaba llena y fue un éxito, y esta noche tendremos al grupo briqueño también en cuero, así que está invitada la juventud también, tanto anoche como esta noche, a poder participar en la caseta municipal. Una caseta que todas las jornadas ofrece degustaciones de comida típica de la sierra. Me comentabas que ayer fueron papas con choco, y que sí, posiblemente hoy, posiblemente, porque lo lleva, bueno, lo que es la carta de degustaciones la llevan desde la propia barra, el regente de la barra, y posiblemente hoy toque pescadito frito, ¿no? Sí, seguramente tocarás pescadito frito. Ayer fue papas con choco, la verdad que un plato estuvo bastante bueno, que la gente le gustó. Y hoy pescadito frito, y mañana yo sé que tenemos cuatro tipos de platos diferentes. Y sí, lo que sí, y también decir que el Mesón El Duque es una cocina que está bastante elaborada, y todo lo que pone, la verdad que hay que acercarse a la barra porque está todo exquisito. Luego tenemos también una parte fundamental de la caseta tradicional, como es la orquesta, que bueno, pues se encarga ya de poner música durante toda la noche hasta el cierre de la caseta, y que también es un elemento importante tener en cuenta, ¿no? Las actuaciones de las orquestas que tanto animan la fiesta, ¿no? Y la jornada o la noche, tanto mañana como noche en la caseta, ¿no? Sí, yo ayer pude comprobar también, igual que la noche, la mañana creo que hemos acertado este año con el grupo Comi, donde participan dos muchachas y dos muchachos, vamos, y le dan mucha participación a la gente. La verdad que ayer lo pasaron bastante bien, estuve yo en la caseta y me felicitaron por el grupo porque participan, están bailando, ellas mismas bajan al escenario, le dan participación a la gente y tienen un repertorio que gusta mucho, por esa parte, lo que es la parte de la mañana perfectamente. Y después por la noche, con estas distintas actuaciones que hay de grupos ubriqueños, cerramos con Orquesta Boulevard, que ya la conocemos, que son ubriqueños también, y son buenísimos, y tendremos el fin de semana, viernes y sábado, ese grupo que estuvo el año pasado, esa orquesta que le gustó tanto a la gente, que es la Orquesta Crucero, que es donde participan 12 componentes. Uh-huh. Esperemos que todo salga bien y que la gente esté contenta y se divierta, que es lo que nos preocupa y lo que queremos. Hoy tenemos espectáculo de salsa, ¿no?, con la actuación de la Academia de Baile Salsa Azúcar a partir de las 4, ¿no? Exactamente, esta tarde a las 4 tenemos la actuación de la Academia Baile Salsa Azúcar, y mañana tendremos a Miriam Domínguez, a Toñi Domínguez, perdón. Toñi Domínguez. Toñi Domínguez, y el sábado tendremos a Miriam Córdoba. Uh-huh. Actuaciones de todo tipo, ¿no? Se ha intentado este año que, bueno, pues tengamos espectáculos de baile, de cante, de música y de orquesta, ¿no? Exactamente. Todo el que se quiera acercar a la caseta municipal, a esta comisión de festejo para apuntarse al programa de feria, siempre tendrá las puertas abiertas por parte de esta delegación de festejos. Uh-huh. Entendemos que en Ubrique hay muchas escuelas y muchos artistas, y todos tienen cabida en este programa. Vamos a hablar en unos minutos con Ernesto Domínguez, director del programa El Paso Doble de la programación taurina de Radio Ubrique, acerca no solamente de la suelta de vaquillas que tendrá lugar mañana, sino también de la corrida de rejones del sábado. Pero en este aspecto, la delegada de festejos también quiere, bueno, pues destacar tanto la suelta de vaquillas como la tarde taurina del sábado, ¿no? Sí, exactamente. Yo es que me gustaría, porque entendemos que este año por primera vez la suelta de vaquilla tiene unos gastos, ¿no? Tiene un precio, que siempre ha sido la entrada libre, pero ya como he dicho anteriormente, este año la verdad que nos encontrábamos con un problema de solidez, de los gastos fijos que tiene una feria. Y no queríamos perder la tradición que tiene la suelta de vaquilla, ya que hay tanta afición en Ubrique. Desde la comisión de festejo planteamos este problema y vimos que esos gastos que se generan, que aproximadamente serán unos 4.000 y pico de euros, ¿no? Queríamos poner un precio simbólico, ¿no?, para poder no asumir todos los gastos que lleva este espectáculo. Decidimos poner 2 euros para todo tipo de público, menos para los niños menores de 7 años, ¿no? Y la verdad que son unos gastos fijos que hay que pagar, que son las vaquillas, la ambulancia, médico, veterinario, seguro de responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Esos son unos gastos que hay fijos, y este año, pues la verdad que sí, habrá que pagar 2 euros, pero en la medida de lo posible intentaremos que si otro año la verdad que la cartera de festejo se encuentra mejor, pues será gratuita como hasta el momento ha sido, ¿no? Uh-huh. Pero sí quería dejar bastante claro, porque la gente pregunta que por qué hay que pagar 2 euros. Pues simplemente porque no podemos asumir todos los gastos que lleva este tipo de espectáculo, y sabemos que hay mucha afición a la suelta de vaquilla y queremos mantenerla. Uh-huh. Y en cuanto a la corrida de rejones del sábado, Pepi Gloria, ¿sabes cómo va la venta de entradas? ¿Se espera que sea un éxito? Sí, pues la verdad es que te puedo comentar desde la oficina de turismo, tanto la suelta de vaquilla como la corrida de toros se están vendiendo las entradas. Hay mucha participación en las entradas ya para jubilados que se están vendiendo. Yo sé que está llamando gente de fuera también preguntando por la entrada, qué precio tiene, etcétera, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, que le gusta el arte de rejoneo, y el Ubrique también, en los distintos 3 puntos que hay, que está en el Val de la Parra, en el Val de Ernesto, está la Peña Hermanos Borque y la oficina de turismo vendiendo las entradas, y creo que se está vendiendo. Desde turismo te puedo decir que sí, ¿no? En los demás puntos no será mismo comida la cosa. Pero tú sabes lo que pasa, siempre con los toros hasta última hora no se sabe bien cómo va a acudir la gente, si va a haber mucha afluencia o no. Yo sé que por parte de fuera están llamando incluso turistas y gente aficionada al caballo, ¿no? Esperemos que el sábado no tengamos problemas con las incidencias del tiempo y nada, no hay que toser perfectamente. Sí, porque lo comentábamos anteriormente cuando dábamos la predicción meteorológica, que parece ser que hay riesgo de lluvia, pero a partir de las 8 de la tarde del sábado, ¿no? Sí, eso sí. Cada día va cambiando algo. Esperemos que el sábado ya ni a las 8 de la tarde se quede para el domingo por la mañana y que también podamos salir con nuestra procesión y que no llueva. Ajá. Esperemos que no, porque como sabemos que a última hora siempre va cambiando, pues ojalá nos llueva el sábado y se pueda dar el espectáculo y que todos disfrutemos de esta corrida de toros. Ajá. Otro de los temas importantes es el cumplimiento de los horarios, ¿no? Que tanto quebradero de cabeza da, no solamente a los organizadores, en este caso al ayuntamiento, sino a la fuerza de seguridad, a los propios ubriqueños que disfrutan de la feria, y también, bueno, pues un tema en el que están involucrados los propios caseteros, ¿no? Los horarios de cierre se están cumpliendo, imagino que sin ningún tipo de incidencia, ¿no? Efectivamente, desde aquí también quiero agradecerle a todos los caseteros y en sí a todos los visitantes de la feria, a los ubriqueños, que se está cumpliendo perfectamente, no hay ningún problema. A las 5 de la mañana se cierra, se permite una hora más a los churros y a los puestos de comida, porque entendemos que la gente sale y tiene ganas de comer algo, y se le permite una hora más, pero por lo demás agradecerle a todo el mundo, que todo el mundo está colaborando. Y después decir también que no ha habido ninguna incidencia, ningún altercado, así quizás la gente habrá podido comprobar ayer tarde que sí hemos tenido un problemilla la noche del encendido del alumbrado, que la avenida central de Las Palmeras se nos planteó un problema que en la red, donde no podía soportar las cargas que había para el alumbrado de Las Palmeras, y se subsanó ayer y está todo perfectamente. Por lo demás no hay ninguna incidencia, el botellódromo también tiene su horario, están abiertos los servicios, etcétera, y todo el mundo se está comportando perfectamente. Y de aquí también agradecerle a Bioreciclaje por la limpieza que está llevando a cabo todos los días. Uh-huh. Comentar que también mañana es fiesta local, ¿no? ¿Esto en qué influye tanto al comercio como a los servicios municipales? Pues la verdad que sí, se planteó en el pleno cuando tomamos la decisión de pasar este día de la fiesta local de la Virgen de los Remedios al viernes. Simplemente se pensó que los niños desde el martes tienen que acudir a los colegios, ¿no? Sabemos que muchos no van porque sus padres y los profesores lo entienden, pero habrá alguno que tendrá que ir o que irá por necesidad de que los padres estén trabajando, etcétera, y los lleva al colegio. Y la verdad, lo que son las tiendas, los comercios, los supermercados, etcétera, los bancos, ¿no? Entendíamos que pasar esta fiesta local al viernes les permitía hasta viernes y sábado, esos dos últimos días de feria, enlazados, ¿no? Uh-huh. Y por eso se hizo y se aprobó. Uh-huh. Siempre pensando en el ubriqueño y facilitarle el que pueda estar en su fiesta y pueda dormir algo más. Otros años anteriores, desde que se remodelaban las instalaciones deportivas, bueno, pues hubo que optar por separar las atracciones de feria de lo que es el recinto ferial, ¿no? Algo que en un principio a los dueños de las atracciones, bueno, pues no le parecía una buena idea, o tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos en nuestra localidad, a la infraestructura y a la orografía del terreno, y eso hace que un año más las atracciones de feria estén separadas del recinto ferial. Aún así, ¿cómo está transcurriendo esta feria, este asunto, el estar separadas las atracciones del recinto ferial? Pues yo te puedo comentar que igual que siempre, sabemos que siempre que las atracciones infantiles, ¿no?, son las que tienen más afluencia y las que donde participan más, porque los pequeños siempre están pensando en los cacharritos. Sabemos que ya las atracciones adultas, los mayores, depende si están trabajando o no, si cuenta con un poquito de poder adquisitivo, etcétera, quizás tenga menos participación, pero es por eso también, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que están separadas, y eso también conlleva que la gente acuda menos, tiene que irse de la caseta y a una distancia más elevada, pero por lo demás creo que exactamente igual que todos los años. Ellos, la asociación, entre ellos comentarán lo que son las atracciones unas y otras, y se entiende que la de los pequeños siempre va mucho mejor, pero las atracciones ahora mismo que están ubicadas en el Prado, pues decir que la participación es la misma de siempre. Yo, hasta que no se cierre esta jornada y hablé con la asociación, no sé cómo irá este año, ¿no?, hasta el momento, pero yo creo que exactamente igual que siempre. Uh-huh. Ayer fue el día del niño, donde costaba 1,50 euros, y pienso que a lo mejor ayer hubo participación, no lo sé exactamente, que a ver cuándo termine. Uh-huh. Comentaba ayer Manolo Toro, alcalde de Ubrique, en estos micrófonos, en ese espacio, que ya de cara a la próxima feria, la de 2014, se va a intentar solucionar el tema del recinto ferial. Evidentemente estamos en una época de crisis en la que evidentemente la parte de fiesta pasa evidentemente a un segundo plano cuando hay cuestiones económicas más importantes, pero que desde el ayuntamiento se va a tratar de solucionar este problema para futuras ferias, ¿no? Con un consenso entre ciudadanos, también comentaba el alcalde, ¿no? Sí, exactamente. Sabemos que este año con el tema de los presupuestos, etcétera, nuestra partida estaba mucho más aminorada, ¿no? Entendemos cubrir que la feria tiene un gasto fijo y la verdad es que era insuficiente lo que teníamos que aprobar, independientemente de otras partidas y otros problemas que también están, ¿no? Pero entendemos que todo lo que se apruebe queda ya hecho, ¿eh? Y entendemos cubrir que la gente participa, trabaja, es muy buena pagadora con el tema de impuestos, y la verdad que esta feria junto a la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, es un referente, es una tradición y tiene que permanecer, sea como sea. Así que seguiremos trabajando y siempre colaborando con los ciudadanos, e intentaremos que de ir mejorándolo poco a poco, y si podemos, que cueste menos. Uh-huh. Hablábamos antes de los horarios de feria, Pepi Gloria. La feria de día parece que poco a poco, pues como que se está perdiendo, no perdiendo, sino que la gente acostumbramos a salir muy tarde a la feria, y parece que son pocos los que hacen la feria de día, ¿no? Porque hasta ahora, imagino que todavía el recinto está vacío, y hasta que no sean las 3, las 4 de la tarde, no parece ser que el recinto esté como tiene que estar, ¿no? Sí, la verdad que es que también tenemos que tener en cuenta que es muy difícil poder atraer a la gente de momento a un horario como tenía establecido antiguamente, ¿no? Que la gente salía al mediodía a tomarse su copita de vino, su cardito, lo que fuera, en la feria a las 3 de la tarde. Eso será poco a poco, creo que eso es mucho trabajo, que eso depende de todos nosotros. Pero sí, quizás hay casetas que ayer se pudo comprobar que tenía gente, porque la gente ya también en las reuniones están participando, se juntan, hacen comida, ¿no?, por parte de amigas, de grupos, etcétera, ¿no?, de asociaciones, y ahí se comprobó que había casetas que tenían comidas al mediodía, que estaban ya preparadas, como al igual que hoy, ¿no?, sé que hay que hay casetas que tienen ya al mediodía firmadas comidas que van a dar, ¿no? Poco a poco la gente se va animando, y yo creo que sí, que iremos recuperando quizás algo año tras año, pero es muy difícil, después de tantos años, poder atraer a la gente temprano, y sobre todo eso también, ese es el horario, poner un horario a las 5 de la mañana, porque entendemos que una persona que se retire a la feria a las 5 de la mañana y llega a su casa a las 6, se permite hasta las 12 de la mañana dormir unas cuantas horas, y tanto para participar en el pasacalle como para poder luego ir a la feria, pues eso está, tenemos ese horario y poco a poco lo intentaremos, y verás tú cómo sí, iremos recuperando algo. No sé si quieres adelantarnos algo más, Pepi Gloria, porque son muchas las cosas de las que podíamos hablar, pero bueno, imagino que la delegada de fiestas en feria tiene que estar en 30 cosas, ¿no? No, sí, la verdad que sí, tengo que estar pendiente de que todo, la verdad que a última hora siempre sale cualquier detallito, cualquier problema, ¿no? Pero vamos, te digo que esta feria, en el transcurso que llevamos, marcha todo perfectamente. Los técnicos están ahí pendientes de cualquier cosa que surja, y como todo marcha perfectamente, todos estamos colaborando y comportándonos perfectamente, no hay ningún problema, la verdad que sí. Yo desde aquí quiero agradecerle a todos los ubriqueños por su participación y colaboración y por su comportamiento, y nada, seguiremos en esta línea. Y desde aquí, pues nada, sabemos que estamos atravesando momentos malos, que habrá familias que no se puedan permitir estar todos los días en la feria, pero decirle desde aquí que todos los días hay una degustación gratuita en la caseta municipal, y que en la medida de lo posible que cada familia pueda, pues que salga, se divierta y por un ratito deje los problemas atrás. Claro que sí. Una última cuestión, el domingo ya no es feria oficialmente, pero sí que hay movimiento, ¿no? Las atracciones no se sabe si estarán abiertas el domingo, los puestos, las casetas evidentemente ya no, pero sí que habrá movimiento el domingo, ¿no? sí, los cacharitos estarán abiertos hasta la noche, no a una hora temprana, sobre las 9 creo que son, y después los puestos de turrón y demás estarán abiertos también, y también tendremos nuestra procesión del pote. Y ya para terminar, el 21 de septiembre está anunciado ya, no oficialmente, pero sí está oficialmente, la actuación de David de María en Ubrique, que también forma parte de las actividades festivas de nuestra localidad, ¿no? La actuación de David de María en septiembre, ¿no? Sí, efectivamente, el día 21 de septiembre, pues la Plaza de Toros actuará a David de María por parte de José Luis López Fernández, que trae este artista, igual que trajo al grupo Carlinga, y yo creo que ya con esto pues queda todo este programa de septiembre de fiesta y a empezar a trabajar y coger buen ritmo y nada más, preparar las navidades, que ya están aquí también. Pepi Gloria Pérez, gracias por habernos acompañado y por habernos cedido algunos minutos de tu apretada agenda en esta feria, también como delegada y como persona que disfrutes también dentro de lo que pueda de esta feria de Ubrique 2013. Gracias. Gracias, Fran, y a todos, y que disfrutes tú también. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, pues eran las palabras de Pepi Gloria Pérez, delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, adelantándonos algunas de las actividades y cómo va transcurriendo esta feria, que les estamos llevando en directo también a través de internet en www.radioubrique.com. Vamos a mandar saludos hasta Kansas, desde allí nos sintonizan hoy a través de www.radioubrique.com y también oyentes en Francia esta mañana. Seguro que ubriqueños que quieren tener a su feria cerca y eligen este medio de comunicación cercano y que hacemos para los oyentes y con los oyentes para estar cerquita de su feria, la que imagino que añorarán. Hacemos un alto en el camino, hablaremos de toros en unos minutos, de esa corrida de rejones con Ernesto Domínguez, encargado de la programación de toros aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Será dentro de unos minutos.

cada día en la mañana toda la información de la feria y fiestas de nuestra localidad. Espacio patrocinado por Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Sala Fitness Julio Dueñas. Abrimos el 16 de septiembre con nuevos módulos de pilate en horario de mañana y a las 8:30 de la tarde, y danza oriental en horario de mañana. Además, bonos especiales para spinning. Gazules Interiorismo, decoración, hogar, mobiliario. Estamos en Avenida de España número 6, teléfono 956-46-1624. Y pastelería, confetería, La Nave. Estamos en la Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional para ofrecerles nuestros productos artesanos. Cada día en la mañana, toda la información de la feria y fiestas de nuestra localidad. A falta de 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía, seguimos analizando la feria y, bueno, pues con protagonistas de esta feria de Ubrique. Vamos a centrarnos ahora en la tarde taurina que tendrá lugar el próximo sábado. Este año no hay toreo de a pie, pero sí corrida de rejones a partir de las 6 de la tarde, que correrá a cargo de, bueno, pues los rejoneadores Fermín Borque, Manuel Manzanares y Manuel Moreno. Buen entendedor de toros sin duda y gran colaborador de nuestra emisora, Ernesto Domínguez, al que ya tenemos al otro lado del video telefónico, es quien sin duda nos puede poner al día de esta corrida de rejones que va a tener lugar este sábado a partir de las 6 de la tarde. Ernesto Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Como ya adelantamos, no hay corrida a pie este año, pero sí, bueno, pues que se sustituye por otro espectáculo grande como es una corrida de rejones, ¿no? Pues sí, la empresa que renta actualmente la Plaza de Toros de Ubrique ha optado por una corrida de leones, viendo el resultado que le ha dado en otras ocasiones las corridas de a pie, que no han tenido demasiada respuesta de público. La verdad es que los carteles tampoco es que fueran demasiado atrayentes, y aprovechando el auge que tiene ahora el leoneo, la verdad que está en un momento que digamos es el zenit del rejoneo, porque ha evolucionado muchísimo en estos últimos años, pues teniendo también en cuenta la afición al caballo que hay aquí en nuestro pueblo también, pues ha decidido montar un espectáculo de rejones que yo creo que será también del agrado del público de Ubrique. Tú dices que está en auge el rejoneo más que las corridas de a pie, ¿no? Bueno, no es que digamos que esté en auge más que la corrida de a pie. Lo que ocurre es que el rejoneo ha evolucionado en poco tiempo mucho más que el toreo a pie. El rejoneo, recuerdo yo cuando era aficionado más joven, y los rejoneadores que había prácticamente lo que hacían eran correr delante del toro y clavar a la grupa aprovechando, dándole al toro, al caballo las tablas. Uh-huh. Y hoy, sin embargo, hoy digamos que es que torean con el caballo, porque hacen unos quiebros y demás que antes eran impensables. Como ya digo, pues ha tenido un auge tremendo, se ha revalorizado bastante el rejoneo. Imagino que las reses para rejoneo no son igual que las reses para el toro de a pie, ¿no? ¿Se tiene en cuenta este tipo de detalles? No, que yo creo que el toro siendo bravo, mientras más bravo, pues más juego da, tanto al rejoneo como en el toreo a pie. Lo que ocurre en el toreo a caballo es que el toro sufre menos, puesto que lo que hace de humillar es lo que hace que el toro sufra y se rompa. Y claro, en el caballo, como va el toro más a su área, da con la cabeza a su altura, pues digamos que el toro sufre menos en su fortaleza física, y bueno, aguanta mejor la lidia a caballo que la lidia a pie. Uh-huh. Y háblanos un poquito de la ganadería de hermano Rubio Martínez Macandro. Imagino que, bueno, pues una ganadería importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta es una ganadería bien buena. Este hombre es un muchacho que fue torero, incluso llegó a torear a quien ubica, Antonio Rubio Macandro, recuerdo un festival allí en la plaza de la Fermera que toreó él. Digamos que como torero no llegó a alcanzar gran notoriedad, pero era bastante aficionado y después se hizo ganadero, y la verdad es que ha tenido, como ganadero, ha tenido bastante notoriedad. Actualmente, debido quizá a la poca crisis que está atravesando la fiesta, y bueno, igual que todos los sectores, pues también habrá bajado algo, porque por regla general este hombre no ha lidiado en corridas de reones, siempre lo que ha lidiado es en corridas de a pie. Pero bueno, como ya digo, pues el toro, entiendo, bravo, lo da igual que esté especializado en esto que el que no esté, para dar resultados. Luego tenemos el cartel. ¿Qué puedes decirnos de los componentes del cartel? De Fermín Borque, Manuel Manzanares y Manuel Moreno. Bueno, pues decir que Fermín Borque es un veterano que precisamente en esta temporada ya está esperando de retirarse. Ha sido un buen torero a caballo, un torero muy alegre, muy campero, que llega bastante al público, siempre ha tenido muy buena cuadra, unos caballos muy espectaculares que han llamado siempre la atención del público, y digamos que se ha codeado con todos los grandes del reoneo y ha recorrido toda la feria de España como en plan de figura durante su toda la época que ha estado en activo. Del segundo diremos que es un torero de dinastía, no ha sido como su padre, como su hermano y como su abuelo, recientemente fallecido, por cierto, que optó por el toreo a pie, optaron por el toreo a pie, y este ha optado por el toreo a caballo. Y la verdad es que está destacando bastante y está compitiendo con todos los reoneadores también a muy buen nivel. Y decide el joven, el que cierra el cartel, Manuel Moreno, que es un reoneador bastante joven, con muy buena proyección, y para mi gusto, pues yo creo que nos puede dar una grata sorpresa, pues que es un muchacho que conocen bien el oficio a pesar de su juventud, y puede dar una buena tarde de toro. Como buen entendedor de la tauromaquia y como aficionado a los toros, Ernesto, ¿cómo ves el cartel de este año para la feria de Urique? Bueno, decir que lo veo bien el cartel. Lógicamente a mí me gusta más el toreo a pie, y aunque no me gusta también el rejoreo, pero lógicamente yo que hubiera querido que se hubieran acompañado las dos cosas y que no solo hubiera sido una corrida de reones solo con lo que había en la feria, sino que hubieran también hubiera sido compatible y que se hubiera dado más un festejo con alguno de ellos a pie, lógicamente. ¿Se espera mucha afluencia de público? Esperemos que sí, la verdad es que la venta de entrada parece que está marchando a buen ritmo, y esperemos ya a los últimos días para saber exactamente la afluencia que la plaza va a tener, pero yo creo que sí, que aquí hay bastante afición al caballo, y esperemos que tenga una buena entrada el día de la corrida. Sin duda una corrida que analizaréis el próximo martes a partir de las 5 de la tarde, la tertulia taurina al paso doble, tanto tú como Juan Ruiz, en la que, bueno, pues nos hablarás en primera persona del desarrollo de esta corrida de rejones, ¿no? Lógicamente, como hacemos habitualmente, pues daremos señas de todos los espectáculos que se han celebrado, al menos los más llamativos, y centrándonos más en este Dubrique, puesto que por su cercanía pues es el que nos atañe más. Pues Ernesto Domínguez, director del espacio Tertulia Taurina al Paso Doble, colaborador de esta casa y amigo de esta casa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado todos los detalles acerca de esa corrida de rejones que va a tener lugar el próximo sábado, recuerden, a las 6, que dan lluvia. Imagino que la lluvia desluce un poquito las corridas de toros, esperemos que aguante el tiempo, ¿no? Parece ser, estuve pendiente también del pronóstico del tiempo, ponen chubascos y lluvosos y dicen que dan un 50% de posibilidades de que llueva el sábado. Esperemos que no coja la hora de los toros. Hemos visto que a partir de las 8, que imagino que ya estará la corrida casi finiquitada, ¿no? Pues sí, hasta ahora pues estará ya terminando. La corrida empieza a las 6, pues sí, a las 8 ya, si no ha terminado, dependiendo de como vaya transcurriendo, pues le faltará muy poco. Lo dicho, Ernesto, que disfrutes también de la feria, de los toros, y gracias por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo. Nada, de nada, igualmente le deseo a ustedes.

y los días de feria abrimos en horario de mañana hasta media tarde. Además, con tu primera consumición en Pizzería La Sierra, una tapa gratis. Pizzería La Sierra. Como siempre, te ofrecemos una amplia variedad en pizzas artesanales con el mejor sabor. Tus desayunos también en Pizzería La Sierra. Estamos en calle San Francisco Javier, número 18, frente al juzgado. Teléfono 648-07-9613. Carnicería Miguel, en calle García Lorca, número 2, con el prestigio de carnes Riveriego. Reabrimos nuestras puertas para ofrecerles a nuestros clientes la mejor carne. Somos de Villamartín y le ofrecemos precocinados y chacinas de elaboración propia y con seguimiento sanitario. Estamos en calle García Lorca número 2, donde le ofrecemos degustaciones gratuitas de nuestros productos estrella durante nuestra primera semana. Una excelente relación calidad-precio. Abrimos de lunes a sábado de 9 y media a 3 de la tarde. En Ubrique, Carnicería Miguel, en calle García Lorca número 2. Tu punto de encuentro cofrade en la feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro cofrade en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. Bueno, pues seguimos con más protagonistas. Tenemos pendiente hablar con Carmen Maza desde la oficina de turismo. En unos minutos hablaremos con ella para que nos cuente, bueno, pues algunas de las actividades que también se llevan a cabo en torno a la feria de Ubrique. No el número de visitas, porque todavía evidentemente es complicado saber el número de visitas, pero sí a grosso modo cómo vive el visitante el turista vive la feria en nuestra localidad. Le hablaremos de eso en unos minutos. También hablaremos con Antonio Villalba del grupo En Cuero, que actúa esta noche en la caseta municipal, pero con quien hablamos ahora es con Olegario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella, y bueno, pues de esa caseta que un año más esta hermandad instala en el recinto de las casetas en Las Palmeras. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Como digo, un año más la caseta de la hermandad, un punto de encuentro cofrade en la feria, en la que, bueno, pues abrir las puertas a todos los ciudadanos, ¿no? Sí, un año más estamos otra vez aquí en la recinto de Las Palmeras con nuestra caseta, para que todo aquel que tenga bien visitando y pasar un rato con nosotros allí, pues pueda estar a gusto en un sitio con un ambiente ferial y cofrade, que es lo que llevamos dentro nosotros. Una caseta que todos los días también, bueno, pues da degustaciones gratuitas, ¿no? Sí, por la mañana suele haber una degustación allí para todas las personas que se acercan allí a primera hora, y estamos haciendo eso todas las mañanas cuando se va a abrir, por esta hora más o menos, que es cuando ya termina también el pasacalle de Gigante Cabezudo, que cuando empieza a animarse en el recinto. ¿Y cuál es la propuesta gastronómica de hoy? Pues mira, si te lo digo, hoy no lo sé, porque yo anoche me fui temprano porque estuve desde por la mañana y no pude hablar con David Moreno, que es el que está este año con la caseta, y no pude hablar con él, pero seguramente habrá alguna degustación de algo típico de por aquí. ¿Cuál es el ambiente cuál es el personal que se acerca a vuestra caseta, Olegario? Pues de todo tipo, el personal que vienen allí a deleitarse con los platos que nos preparan aquí el catering, que este año está encargado de ello, Paco Mota y David Moreno, que están haciendo un trabajo extraordinario, y como ya digo, son gente, hermanos de la hermandad fundamentalmente, pero gente de Ubrique que no son hermanos también se acercan, gente que son de otras hermandades, gente de fuera que están ya empezando a aparecer, gente de fuera de Ubrique, y en fin, muchísima gente la que quiere estar con nosotros y apoyándonos y estar, pasar un rato de feria y a gusto. Una caseta que está cogiendo ya un espacio habitual e imprescindible en la feria de Ubrique, porque son ya ¿cuántos años? Pues seguido aquí en esta nueva faceta de la caseta, que la pues unos 4 años con este. Antes lo hemos cogido por hermanos de la hermandad, cuando no se hacía en el recinto, se hacía en locales cerrados en la calle. Estuvimos varios años para dar ingresos para el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tuvimos un tiempo que no teníamos caseta, no instalábamos nada a la feria, y después decidimos tener un sitio donde estar a gusto y pasar la feria sin tener preocupaciones de tener que estar levantando a trabajar para encargarte de todo, sino un sitio donde pudiéramos encontrar otros cofrades de Ubrique, un sitio donde la gente de la hermandad tuviera un sitio donde divertirse, donde estar a gusto, y también, claro está, generar algún ingreso que siempre nos viene muy bien por la feria. Ajá. También estáis trabajando desde la hermandad en lo que es los preparativos de una celebración importante, imagino, para vosotros, pues sí, como es el 75 aniversario de la Virgen de los Dolores, ¿no? Pues sí, es el 75 aniversario de la Avenida Ubrique, de la imagen de la Nuestra Señora de los Dolores, que trajeran los señores García Pino. Esta imagen, que no es que tiene 75 años, la imagen es mucho más antigua, creemos que data de sobre 1810, 1812. El restaurador este de Borno nos dijo que Ismael Rodríguez Viciana estuvo restaurándola y dice que la talla más o menos tiene que ser sobre de esa fecha y posiblemente de Juan de Astorga. Es una talla muy buena, es una imagen preciosa de Nuestra Señora de los Dolores, una dolorosa preciosa, como ya digo, y este año pues se cumple el 75 aniversario de que la trajeron aquí a Ubrique para rendirle culto en nuestra parroquia, y queremos hacer celebrar esa efeméride, y para ello vendrá el señor obispo don José Mazuelo el día 5 de octubre a las 7 de la tarde a dar una misa pontifical, y seguidamente pues habrá una procesión extraordinaria por las calles de Ubrique para como colofón de esta celebración de la imagen. Pues Olegario, solamente nos queda cederte los micrófonos de la radio para que invites a los ciudadanos, evidentemente de este acontecimiento, de este acto, el 75 aniversario de la Virgen de los Dolores, evidentemente en la mañana, en la programación normal y habitual de la radio, hablaremos en profundidad de este tema, pero ya volviendo al tema ferial, si te parece, bueno, pues cederte los micrófonos de la radio para que haga una invitación a todos los ubriqueños a pasar por la caseta de la hermandad, donde imagino que, aunque no sean cofrades, serán bienvenidos, ¿no? Sí, quisiera invitar a todo el pueblo de Ubrique a que pasen un rato con nosotros allí en la caseta de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que van a sentirse muy bien, muy a gusto, y sobre todo con la propuesta de tapeo que nos tienen preparado allí, van a salir encantados de ella, más que nada por pasar un rato allí con la gente de la hermandad, gente cofrade, y estamos allí pasando un rato de gusto. Pues ahora, Gary, lo mismo te deseamos desde aquí, desde la radio, que disfrutes con los tuyos de la feria. Gracias. Nada, gracias a ti. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor. Toca la palma, por sevillana, baila gitana con ese buen español. Va la guitarra española, va la guitarra, va corteja de castañuela. Niña Asturias muy bien plantada, a la orilla de su mare o el viejo lagares juegan a bailar. Tócala, tócala, suena en guitarra, tócala, tócala, baila Navarra, que alegre dona su tambor. Corre que te pide al toro y hay que estar al loro, viva San Fermín. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala, ¡olé! Se forma la fredolina y el la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, toca la palma, por sevillana, baila gitana con ese duende español. Va con mantilla y peine, va con mantilla, va o con su mata de cola. siete canarias y una folía para soñar. Cinco niñas baleares, flores y lunares en medio del mar. Tócala, tócala, neca bonita, tócala, tócala, gloria bendita y agua de jota viene el pilar. Donde las aragonesas beben la belleza y el don de bailar. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la remolina y el canela fina de felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Por sevillana baila gitana con ese duende español. Va con el arte en su mano. Va con el arte, va en su pie y en su desplante. Tócala, tócala, viene la banda. Tócala, tócala, vaya bacana. Baila Valencia con sus niños. Y el trémolo y cristiano bailando vueltano con mi rico son. Tócala, tócala, baila sardana. Tócala, tócala, mi catalana. Formando el coro de la mitad. Y el trémolo y los pacheros bailando gallego que siga el compás. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la remolina y encarna la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Por sevillana baila gitana con ese duende español. Va con su gracia y donaire. Va, con su gracia va. Con su belleza encantada. Tócala, tócala por seguidilla, tócala, tócala, baila castilla con un buen mozo que es de Lore. Ojo a luchando torero, salero, salero de España y Lore. Tócala, tócala con tu hermosura, tócala, tócala mi Extremadura. Tú eres vecina de mi coja, que se llama Andalucía, viva la alegría, vamos a bailar. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Tócala, tócala, tócala con mucho son. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca tambor. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. O sevillana, baila gitana en un excelente español. Cada día en la mañana toda la información de la fiesta patronal y la Feria de Ubrique. Espacio patrocinado por BIG Podólogos, bajo la dirección de Francisco Javier Bocanegra. Estamos en calle Azorín número 21, teléfono 956-460830. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, especialistas en joyería y regalos. Cervecería Carlos, en calle Pintor Rodríguez Agüera. Abrimos todos los días de feria de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de todo tipo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Teléfono 956-46-62-34. Y Manuel Pérez Trastoy, apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Centro de Estética María Ángeles. Tenemos las mejores ofertas en cosmética de gran calidad para estas fiestas. Perfumes de alta calidad, jabones escoceses, cremas corporales y faciales, protecciones solares antiarrugas, BB Cream, maquillaje de más de 18 horas de duración, iluminadores, rímels, efecto pestañas postizas, pack de cremas en oferta. Y terminando el verano, te proponemos regenerar tu piel en nuestro gabinete de los excesos veraniegos. Piel más luminosa, relajada y joven. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Centro de Estética y Maquillaje Profesional María Ángeles. Vive la feria y fiestas. Te esperamos. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Teléfono 622-345-346. La compañía de seguros Ocaso nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique don Rafael Gómez Canto a la edad de 81 años. Vivía en la calle Los Remedios número 4. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Salavé. El sepelio por el eterno descanso de su alma será mañana viernes a las 10:30 en la capilla del cementerio. Descanse en paz, don Rafael Gómez Canto. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Una y 27 minutos de la tarde, seguimos en esta programación especial feria en la sintonía de Radio Ubrique. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de las propuestas que también tenemos en diferentes ámbitos en nuestra localidad en estos días de feria, y para eso vamos a hablar con Carmen Maza, responsable de la oficina de turismo de nuestra localidad. Carmen, muy buenos días, buenas tardes ya, bienvenida a esta programación especial. Buenas tardes, Fran. Bueno, pues lo primordial es el número de visitas, que a estas alturas de la feria todavía es complicado de saber cuál es la afluencia de turismo en nuestra localidad, pero con referencia a otros años, una cifra bastante importante la que imagino que se va a manejar en las próximas semanas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Durante la fecha, pues esta fecha, en septiembre, aumentan las visitas en Ubrique. Por todos los actos que se llevan a cabo, es difícil contabilizar, sobre todo porque no todo el mundo pasa por la oficina de turismo, pero sí que aumentan la cifra, y en cuanto a los primeros días de esta semana, sí que he podido comprobar que teníamos una media de unas 125-130 personas que han visitado la oficina de turismo en los primeros días de la semana, ¿no? Y bueno, pues nosotros en la oficina de turismo seguimos trabajando con esta promoción, la hemos llevado a cabo durante las últimas semanas, en concreto pues los últimos días, ¿no? Hemos trabajado en esa promoción de la feria, tanto en los actos que se llevan a cabo en honor a la patrona de Nuestra Señora del Remedio, como en los que engloban a la feria y fiesta, ¿no? Y bueno, hemos usado el programa para poder enviarlo fuera a las distintas poblaciones vecinas como promoción, ¿no? Hemos enviado también un total de unos 40 carteles anunciadores de la feria y 150 programas que iban acompañando a esos 40 carteles, ¿no? Y luego también, pues ahí en la oficina de turismo tenemos programas de mano para todo el que esté interesado, todo el que se acerque a la oficina para poder consultar cualquier programación, cualquier acto que se esté preparado para la feria, ¿no? Son unos 1.500 los que hemos tenido, y por otro lado también hemos tenido carteles que se han agotado en la oficina, porque son muchos los pequeños que coleccionan y cada año se pasan por la oficina para mirar y para pedirlo y poderlo tenerlo para seguir con su conexión, ¿no? Y bueno, pues ya más o menos incluso conocemos cuáles son las personas que coleccionan, para poder guardarlo y que ellos pues continúen con esa colección. Una oficina que permanece abierta los días de feria para atender al visitante, imagino, ¿no? Sí, nuestro horario, el horario de la oficina de turismo durante la feria será de horario de mañana, de 11 a 2. Estará abierta para atender a todos los visitantes y también para atender todas las consultas y todas las peticiones para la venta de entrada de los eventos taurinos que hay actualmente, ¿no? Pueden acercarse por la oficina para eso, o para cualquier consulta del programa de feria, o para comprar las entradas de las vaquillas, por ejemplo, que la verdad es que está teniendo bastante aceptación, ¿no? Hemos comprobado con las ventas que se están haciendo allí en la oficina, que hay muchos interesados y que cada vez pues hay más público que acude más a esta suelta, ¿no? Y simplemente recordar que están allí en la oficina de turismo, que hasta el mismo día, el viernes 13, estarán a la venta hasta el momento del espectáculo, que pueden conseguirla durante hoy y mañana, ¿no? Y bueno, pues sí. Para la corrida imagino que igualmente, ¿no? Sí, para la corrida también están hasta el mismo día, Y bueno, para también hemos podido comprobar que hay bastante interesado, hemos hecho muchas ventas anticipadas y para que pues estas personas pues puedan disfrutar de este evento taurino, e incluso nos han llamado por teléfono para poder reservar, todos interesados en hacer la compra de las entradas del sábado, ¿no? Sí, sabemos también que se deja para última hora la compra, porque todo depende del tiempo, depende de distintos factores, y muchas veces pues hasta última hora no se sabe si va a tener más público o menos, ¿no? Una feria en la que no solamente está abierto al el apartado lúdico, sino también al cultural, ¿no? Porque las diferentes exposiciones que en torno a la feria se llevan a cabo cada año también están abiertas y es un atractivo también para el turismo o para aquellos que por su trabajo no pueden acudir en otras fechas y utilizan estos días de feria pues para visitar las diferentes exposiciones que permanecen abiertas estos días, ¿no? Sí, también tienen eso, pues mira, el San Juan de Letrán, que tiene la exposición de pintura del concurso de pintura al aire libre, que se celebró el pasado sábado. Recuerdo que estos primeros días he hablado con los encargados y estaban montando ya la exposición para que estuviera durante todo el mes de septiembre, ¿no? Tendrán evidentemente también un horario de apertura, de horario de mañana de 10 a 2, desde el lunes a sábado, ¿no? Entonces, pues durante ese periodo pues podrán visitar en las ferias la exposición de pintura de pintura al aire libre, del concurso de pintura al aire libre. Y luego también en el convento está el certamen de pintura regional, que también tiene el mismo horario de 10 a 2 y también podrán acercarse también a visitar estas exposiciones, tanto para turistas como para ubriqueños, ¿no? Nos han llamado incluso por teléfono de fuera para conocer y para poder venir a visitar estas exposiciones de pintura, ¿no? Y luego también recuerdo que pues el sábado fue un día bastante importante porque pasaron por Ubrique bastantes personas por el acto del concurso que tuvo lugar. Eran un total de unos 90 inscritos los que participaron en el concurso. Venían de Madrid, de Valencia, de Cáceres, de Andalucía en su gran mayoría, y nos alegraba bastante porque veíamos que las cifras pues cada vez aumentaban más, ¿no? Y bueno, pues incluso hubo pintores que nos pudimos comprobar que se acercaron a la oficina el día previo, fue el viernes, para buscar alojamiento, ¿no? En Ubrique. Y bueno, pues nos alegra bastante porque, bueno, el concurso este pues beneficia también económicamente al sector turístico, ¿no? Uh-huh. Son muchos los datos que se van a manejar después de la feria en cuanto al número de visitas, en datos que sin duda manejaréis desde la oficina de turismo y cuando hagamos un balance de la feria en la programación habitual de la radio, evidentemente contaremos con vosotros para que nos digáis aproximadamente cómo ha transcurrido la feria en cuanto al número de visitantes y bueno, pues tendréis mucho que contar en estos días posteriores. Carmen, muchas gracias por habernos acompañado. Que disfrutes también personalmente de la feria y muchas gracias por esa labor que hacéis desde la oficina de turismo. Muchas gracias a ti, Fran. Feliz feria a todos. Muchas gracias. Gracias. Radio Ubrique, tu radio. Cada día en la mañana toda la información de la fiesta patronal y la feria de Ubrique. Espacio patrocinado por Librería Papelería Fábula, en Avenida de España. Ya a la venta los libros de texto y el material escolar. Peluquería y tienda Encarna, especialista en tratamientos capilares. Consulte nuestras ofertas. Y para la feria, complementos de flamenca, flores, peinas, pendientes, de Ángela Muebles y Decoración. Hemos cambiado de domicilio. Ahora la atendemos en calle General Luque Arenas, número 8. Y Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Los días de feria ven a Bar La Abacería, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Un lugar ideal para disfrutar de la feria en un entorno tranquilo y con una amplia terraza. Le ofrecemos las mejores tapas y los mejores aperitivos de feria. Todo a precios anticrisis. Chocos, puntillitas, cazón en adobo, jamón, gambas, pinchitos. Los días de feria te esperamos en la Abacería, bajo la dirección de Chani, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, a un paso del recinto ferial. Ven a vivir la primera feria de día en De Vinos, en Callejuela La Cárcel. Durante los días de feria, De Vinos organiza su primera feria de día para que disfrutes en nuestra acogedora terraza con microclima. Te ofrecemos caldito de puchero, jamón, gambas, queso, rebujito. Además, abrimos desde las 9 de la mañana para tus desayunos. Primera feria de día en De Vinos, en Callejuela La Cárcel. Además, habrá premio para el mejor traje de flamenca. Del 11 al 14 de septiembre, primera feria de día en De Vinos. Foto Alba, en Paso del Prado número 1. Le informamos que los días 11 y 12 de septiembre mantenemos nuestro estudio abierto en horario de 3 a 8 de la tarde con una oferta especial de feria. Tres fotos de 20x25 más una ampliación de 25x30 por tan solo 25 euros. Y durante el mes de septiembre, al contratar su reportaje de bodas, le regalamos las imágenes en grúa con un segundo operador de cámara totalmente gratis para que su boda sea inolvidable. No lo dude. Infórmese, es una oferta excepcional. En Foto Alba, en Paso del Prado número 1, teléfono 46-8211. Foto Alba, inmortalizamos los mejores momentos de su vida. Primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. Del 25 de julio al 25 de septiembre, gazpacho más tortilla, 2 euros. Con 3 premios de 150 euros en metálico y 3 premios de 75 euros a canjear en las tiendas ACU. Organiza Ayuntamiento de Ubrique, Asociación de Comerciantes de Ubrique y Oficina de Turismo. Establecimientos adheridos Lorenz, La Nueva Perla, Restaurante La Plaza, Bar El Prado, Peña Sevillista, Pizzería La Sierra, La Tapería, Bar Los Tres Caminos, Mesón La Vega, La Venta Oguri y Asociación Amigos Lo Natural en Tabizna. Del 25 de julio al 25 de septiembre, primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. Pues seguimos en directo, 20 minutos faltan para alcanzar las 2 de la tarde y otro de los protagonistas del cartel de feria de este año es sin duda el grupo En Cuero, que esta noche ofrece su actuación en la caseta municipal. Hablamos con Antonio Villalba, 50% de En Cuero. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos, Fran. ¿Qué tal estamos? Pues imagino que disfrutando de la feria, acabas de llegar de hecho y con ganas de que llegue esta noche, ¿no? Pues la verdad es que sí, aquí estamos haciendo la pruebecita del sonido y tal, y ya deseando que den las 11, uh-huh, a darle todo. El año pasado también tuvisteis la oportunidad de cantar en la caseta, de ofrecer vuestro repertorio a los ubriqueños, y si este año el grupo En Cuero repite, es porque hubo buena experiencia, ¿no? Bueno, la verdad es que las cosas van funcionando, van saliendo poquito a poco, y la verdad es que este año pues hemos tenido la suerte de que la gente del ayuntamiento pues cuente no solo con nosotros, sino con muchos de los grupos del pueblo, que ya era hora, además por que se lo merecen por la calidad que tienen y por los años que llevan trabajando en esto y demás, ¿no? Espero que a todo el mundo sea una feria bonita y que la gente lo esté disfrutando y que lo esté pasando muy bien. Nosotros se lo agradecemos tanto al público como a la gente que ha contado con nosotros y bueno, la oportunidad de poder ofrecer lo que hacemos en otras partes. El año pasado hablamos precisamente el mismo día de vuestra actuación y imagino que recuerdas cómo fue esa actuación, ¿no? El lleno total que hubo en la caseta, ¿no? Hombre, la verdad es que fue una noche bonita, pena que se quedara pequeña la caseta y incluso real de la feria, porque la verdad es que hubo bastante gente, también era sábado de feria. Nosotros la verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, de que la gente se divirtiera con nosotros, ya te digo, que pudiera ver lo que nosotros expresamos en otros pueblos y en otras ciudades. Porque tanto Dani como tú, aunque os veamos de feria en feria últimamente en Ubrique, también en otros puntos hemos visto este año, el grupo En Cuero no para, ¿no?, en todo el año, ¿no? Hombre, gracias a Dios, mira, estamos funcionando y estamos trabajando bien. Obviamente, pues mira, tampoco en estos tiempos que corren uno no se puede dar por satisfecho nunca, ¿no? Pero la verdad es que para cómo está la cosa, nosotros seguimos trabajando, siguen contando con nosotros seguimos creando, seguimos estudiando y seguimos intentando estar día. y ofreciendo de nosotros lo mejor, y la verdad es que tiene la recompensa esa, ¿no?, que se ve en actuaciones, y a nosotros nos viene bien, ¿no?, porque trabajamos en esto. ¿Qué nos vais a ofrecer esta noche, Antonio? Pues mira, hombre, hoy que venimos en cuero un poquito más reducido de lo que es banda y demás, pues vamos a hacer un espectáculo acorde a las circunstancias y acorde a lo que es la feria, ¿no? Vamos a hacer el repertorio en cuero como siempre, pero también queremos acordarnos un poquito de dónde venimos nosotros y hacer unos cantecitos también, y esperemos que sorprenda un poco a la gente y que lo disfruten, también para los más flamencos y para los más jóvenes. Podemos dar un poquito un repertorio más alternativo para que todo el mundo lo disfrute y que todo el mundo intente pasarlo bien. Evidentemente sin olvidar tus raíces flamencas, ¿no? Nunca, la verdad es que no, ¿no? Evidentemente uno ha mamado eso desde la cuna y aunque haga temas que no sean tan flamencos, pues siempre el deje y el quejido y el sentimiento está. No se puede evitar. Y la forma de expresar eso no se puede evitar, pero me gustaría ofrecerle a nuestra gente un poquito también de lo que hacíamos y de lo que solemos hacer también en cuando vamos a teatro, cuando vamos a peñas más flamencas, a sitios más, de más culto del flamenco, no a sitios de tantas fiestas. Pero sí sabemos que va a venir mucha gente flamenca y mucha gente que tiene nuestro respeto del flamenco y demás, y nosotros queremos ofrecer un par de cositas, tampoco excedernos tanto. Mira, ahí tenéis a Dani, bueno, Dani, ya estoy preparado. Ahí está el tío ya a tope. Bueno, pues un abrazo desde aquí a Dani, que también es parte fundamental de, hombre, de Encuero. Os hemos cogido precisamente, tú acabas de llegar a Ubrique, os hemos cogido justamente la prueba de sonido para que todo esté previsto para esta noche, porque a partir de ya no podéis hacer prueba porque ya hay actividades en la caseta. Pero está previsto que de comienzo aproximadamente a las 11 de la noche, ¿no? Sí, eso es lo que está previsto para las 11 de la noche. Nosotros intentamos siempre ser muy puntuales con eso. Y esperemos que esté todo bien. Yo lo que tengo muchas ganas de ofrecerme a mi gente y de que la gente lo disfrute y que lo pase bien. Por supuesto, nosotros lo vamos a dar todo para que así sea, y sobre todo lo vamos a disfrutar también, porque siempre está en tu casa lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Bueno, vamos a mandar un saludo a Carlinga, a Carlos, que estuvo anoche también en las mismas tablas en las que vais a estar hoy ustedes, sí. Y estuvo estupendo, con mucha afluencia de público. No hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pero bueno, pues desde aquí vaya nuestro saludo a Carlos, al grupo Carlinga y a los componentes de esa agrupación. Sí. Y a ustedes, bueno, pues que nos vaya a ofrecer esta noche. Imagino que vuestro repertorio, como te dices, pero ¿tenemos cosas nuevas de Encuero? Pues seguro que sí, porque nosotros nunca dejamos de crear y nunca dejamos de intentar renovarnos y de estar al día, y nunca la fuente deja de manar, y nosotros pues cada vez que tenemos la oportunidad de mostrar algo diferente, algo nuevo que ha salido, qué mejor sitio que hacerlo en tu casa, con tu público, con tu gente. También me quiero unir a ese abrazo que acaba de mandar a Carlos Ortega y a toda su gente, porque la verdad que también se lo merecen, hacen una música de mucha calidad, son buenos músicos y está viviendo también un momento dulce, y yo le quiero mandar también de parte de Encuero y de todos nosotros un abrazo muy fuerte para ellos. Un motivo para estar esta noche con Encuero, Antonio. Imagino que mucho, pero el principal. El principal es que quieran escuchar lo que hace su gente de verdad. Ese es el principal motivo, porque la gente quiera disfrutar y escuchar a la gente de su pueblo, porque nosotros lo que hacemos en todas las partes de España, donde vamos durante todo el año, y no hay tanta suerte en que en Ubrique se organicen muchos eventos de espectáculos y demás, por el motivo que sea, y hoy es un buen día para desplegar todo ese repertorio y para hacer cosas, para que la gente sepa por sus propios oídos, ¿no?, lo que nosotros somos capaces de hacer, y simplemente que vengan dispuestos a pasarlo bien, y a disfrutar, y a escuchar un poquito de cante, y a escuchar cositas. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. El motivo siempre es la feria, Muchas gracias. El mejor motivo es la feria y la gente. Que disfrutes tú de tu espectáculo, que es lo fundamental, que el propio artista disfrute, y que disfrutes tú también de la feria con los tuyos. Pues muchísimas gracias a todos, Fran. Un fuerte abrazo y encantado de hablar con todos ustedes. Gracias por atendernos, como siempre. Antonio, gracias. Siempre. Gracias. Un abrazo. A la niña del cuarto le diga anoche que si quería da una vuelta al coche, que a mí me dio con todo tu calero. No quiero vueltecita, que me mareé. Y a las 11:30

La compañía de seguros Ocaso nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique don Rafael Gómez Canto a la edad de 81 años. Vivía en la calle Los Remedios número 4. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Salavé. El sepelio por el eterno descanso de su alma será mañana viernes a las 10:30 en la capilla del cementerio. Descanse en paz, don Rafael Gómez Canto. Esta feria te esperamos en Pizzería La Sierra. Abrimos el jueves día 5 de septiembre y los días de feria abrimos en horario de mañana hasta media tarde. Además, con tu primera consumición en Pizzería La Sierra, una tapa gratis. Pizzería La Sierra. Como siempre, te ofrecemos una amplia variedad de pizzas artesanales con el mejor sabor. Tus desayunos también en Pizzería La Sierra. Estamos en calle San Francisco Javier número 18, frente al juzgado. Teléfono 648-07-9613. Decidimos dejarlo. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios oferta las enseñanzas de educación secundaria para adultos en las modalidades presencial y semipresencial. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado, ahora es tu oportunidad. En los últimos años, cientos de personas adultas han conseguido la titulación básica obligatoria gracias a su esfuerzo y a la ayuda de nuestros profesores, personas cercanas y dedicadas vocacionalmente a este tipo de enseñanza. El plazo de matriculación está abierto. Acércate al instituto con tu DNI, la certificación de notas del último curso superado y pregunta por las posibles convalidaciones. Puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que piensas. Además, la matriculación en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios no es incompatible con la realización de las pruebas libres que cada año convoca la Consejería de Educación. Aprovecha esta doble posibilidad. Ven y te informaremos más detalladamente. Es momento de ir poniendo punto y final a esta programación especial con motivo de la feria de nuestra localidad, la feria 2013. Pero antes de recordar, bueno, pues algunas de las actividades que nos quedan pendientes tanto para la jornada de hoy como para los sucesivos días de feria. Hoy, bueno, pues a las 12:30 partía el pasacalle a cargo de la banda municipal de música. Maestro Juan Chacón, acompañado de Gigantes y Cabezudos, tiene previsto la llegada en torno a las 2 de la tarde a el recinto de la caseta municipal, donde a partir de esa hora habrá degustación de una comida típica de la sierra, como ya nos adelantaba también la delegada de fiesta, Pepi Gloria Pérez. A continuación, a partir de las 2:30, actuación de la orquesta Cómic en la caseta municipal. A las 3 de la tarde, paseo a caballos a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, aproximadamente hasta las 7 de la tarde, donde acabarán en la zona delimitada del recinto ferial. A las 4, actuación de la Academia de Baile Salsa Azúcar en la caseta municipal, y también a las 11, acabamos de hablar con él, el grupo En Cuero en concierto en la caseta municipal. Y a partir de las 12 y hasta la madrugada, hasta el cierre de la caseta, la actuación de la orquesta Boulevard. Para mañana viernes 13 de septiembre a las 12, suelta de vaquillas en la Plaza de Toros de Ubrique. Carmen Maza, desde la Oficina de Turismo, nos adelantaba que, bueno, pues pueden hacerse con las entradas al precio de 2 euros en la Oficina de Turismo. A las 12:30 de mañana viernes, pasacalles, en esta ocasión a cargo de la agrupación musical ubriqueña y acompañada de Gigantes y Cabezudos. Se finalizará a las 2 en la caseta municipal, donde habrá otra degustación gratuita de comidas típicas de la sierra. A las 12:30, 2:30, actuación de la orquesta Cómic. Y a partir de las 4, también día importante para los amantes de la hípica, porque el paseo de caballos y concurso de engalanamiento y atalaje organizado por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, en el que un juez experimentado y capacitado va a puntuar al jinete, amazona y pareja mejor engalanados, así como a los atalajes de los respectivos caballos. Tendrá lugar en el propio recinto ferial. A las 4, actuación de la Academia de Baile de Toñi Domínguez en la caseta municipal, y le toca el turno a otra orquesta a las 12 de la noche, la Orquesta Crucero, esperada también desde el año pasado, que causaba gran sensación esta orquesta, la Orquesta Crucero. El sábado, último día de feria, a partir de las 12:30, pasacalles, que correrá a cargo de la agrupación musical ubriqueña con los Gigantes y Cabezudos. A las 2 también degustación gratuita de comidas típicas de la sierra en la caseta municipal, actuación de la orquesta Cómic a las 2:30, a las 3 vuelve el paseo a caballos de manos de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, a las 4 actuación de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba en la caseta municipal, y a las 6 corrida de rejones en la Plaza de Torres de Ubrique. También las entradas a la venta a la Oficina de Turismo. Se lidiarán reses de la ganadería de hermano Rubio Martínez Macandro para los rejoneadores Fermín Borquez, Manuel Manzanares y Manuel Moreno, y la orquesta Crucero en la caseta municipal a partir de las 12 de la noche. Son las actividades que quedan en lo que se refiere al desarrollo de la feria. Recuerden, como comentaba Pepi Gloria Pérez, delegada de fiestas, que el domingo las atracciones de feria y los puestos estarán abiertos aproximadamente hasta las 9 de la noche, así que también es un día también para disfrutar ya de los últimos coletazos de la Feria de Ubrique 2013. Y recuerden que desde esta casa les ofrecemos 24 horas al día programación especial con motivo de la feria. Pueden disfrutar de las mejores sevillanas en horario de mañana. También ponemos música a los cacharritos, música que también puede disfrutar usted en casa, en su fiesta privada, a través del 97.6 de la FM o a través de internet en www.radioubrique.com. Gracias a los oyentes que nos sintonizáis cada mañana en esta programación especial, y por supuesto especial agradecimiento a los ubriqueños que no pueden disfrutar de la feria al menos estos días, y sí que utilizan este medio internet para estar cerca de nosotros y disfrutar también de lo que les ofrecemos en esta programación especial con motivo de la feria de nuestra localidad. Los saludos de Fran Sánchez en los micrófonos, Mari Carmen Lamela en el control de sonido. Les deseamos desde esta casa a todos los componentes de la radio que disfruten de la feria y fiestas de nuestra localidad. Hasta la próxima, feliz feria.